chica tiene un movimiento que me enloquece, que me estremece cuando la veo caminar. Esa chica tiene un bello cuerpo que a mí me hace alucinarme cuando me viene a conversar. Los ojos tienes, ay mi vida, mujer hermosa. Ay muñeca, no te marches de mi lado, que mi alma destrozas. Tu boquita son dos pétalos de rosas, mujer preciosa. No me dejes sin tus labios, tú eres mía, no seas caprichosa. Sin tus labios.